Misionero y trepador, por el Moconá se va su canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, rumba San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy fuego, monte y sol. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez será en cachapé, tal vez en una jangada, el viejo árbol va yendo pa' volver hecho guitarra, con música del silencio, rumores del Uruguay. Por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy fuego, monte y sol. Por el Uruguay rumbo a San Javier yo quiero soñar.